Ópalo. El ópalo es un tipo de cuarzo. Su dureza es baja, de 5 a 6,5 en la escala de Mohs, presentando además una notoria fragilidad. Cualquier golpe o cambio de temperatura puede desfigurarlo. Existen dos variedades fundamentales desde el punto de vista mineralógico: ópalo común y ópalo noble. El primero no presenta juego de colores y cuando es translúcido no tiene belleza. Por el contrario, el noble puede ser transparente, translúcido e incluso opaco. Y aunque alguna variedad carece de juego de colores, lo normal es que luzcan este efecto óptico especial en mayor o menor intensidad y belleza.